miedo, negrita, de ese maldito ratón, porque el gato de mi casa anoche se lo comió. Tu novio, que es un cobarde, que después que lo agarró, por miedo a que lo mordiera, enseguida lo soltó. Ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. Ay, ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. Oh, bueno. ¡Oye, la muchacha! El gato estaba escondido detrás del mismo portón. Salió el ratón del bolsillo y ahí mismo se lo comió. El gato no se descuida, es un gato cazador. Ya ves, negrita querida, cómo se comió al ratón. Ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. Ay, ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. El gato estaba escondido detrás del mismo portón. Salió el ratón del bolsillo y ahí mismo se lo comió. El gato no se descuida, es un gato cazador. Ya ves, negrita querida, cómo se comió al ratón. Ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. Ay, ese ratón que te digo yo, el gato se lo comió. ¡Cabrón!